Bueno, Ría, Cándase y Basaya, buenas noches. Kirasari, que el Señor les bendiga. Emandasía, Ría, Canda, dice la palabra. Iba Cándasari, Ría Saya, Mateo 5, Rúa Saya, versículo 3. Anandasiri, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y el versículo 5, Mateo 5:5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Vamos a orar en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Yo vengo declarando, Ruasaya, Habandasía, que toda distracción, toda pereza, todo sueño, todo cansancio, en esta hora, Ruasaya, se va de este Riasaya, de este lugar, que estos corazones, estos espíritus, Corabandasía, de mis hermanos, Andasía, están dispuestos, Corabasía, para escuchar en esta hora, Riasaya, lo que el espíritu, Ruasaya, habla a su iglesia, Riasaya, en esta hora, Ruakandasaya, Habandasía, Ría Candasaya, vengo cancelando, atando y amordazando, Ruasaya, echando fuera, Ría Saya, todo lo que se quiera mover, Kira Bandasía, en este lugar, Kira Abasía, Andasaya, para robar, Kira Banda y Bandasaya, la bendición, mi Andasaya, que tú traes, Señor, a través de esta palabra, y vengo declarando que este pueblo, Rúa Candasaya, es tierra fértil, Kira Bandasía, que cada uno, Rúa Saya, Candasía, de los que estamos en este lugar, somos esa tierra fértil donde caerá, Ría Saya, la semilla de tu palabra, y dará fruto abundante, Andasía, Ruasari, Rikandasaya, porque la palabra que sale de tu boca, Señor, Habandasía, no vuelve a ti vacía, sino que cumple el propósito para el cual tú la has enviado. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Habastasere. Como Imandasía, la semana pasada estuvimos hablando de las bienaventuranzas. El Señor quería, Riasaya, que Irakandasere se comparta, Riakanda, un poco más y vacía acerca, Riasari, de ese tema. Y dice Riasaya en Ibandasía en Mateo 5, Ibastasaya, mi anda irakandasiri Riasaya, andas abasía, habla sobre las bienaventuranzas, Ibandasía, y toda palabra, Kirabastasía, que el Señor da, porque su palabra, Riasaya, debe ser de suma importancia, de sumo valor para nosotros que somos creyentes de Cristo, seguidores de Cristo, Ruakandasía, porque es la voz de Él, es la voz del pastor. Es la voz del amado, es la voz Corabandasía de nuestro amado, Ruakandasía, de aquel Kirabandasía que vino a este mundo, Ruakandasiri, Riakandasaya, Abastasía, Nianasere, Ibakandasori, Riosoya, y que Irakandasaya fue crucificado, murió Ruasaya, pero resucitó Riakandasaya. Cuando él vino Ruasaya a esta tierra, Riasaya dio un sermón, Corabasía, Andasía, conocido como el Sermón del Monte, Irakandasía, y es Ibandasere, bien conocido, Ibasaya, y bien utilizado por los predicadores, por las personas que hablan, Kirabandasía, Andasía, que llevan las buenas nuevas de la palabra del Señor, Corabasía. Pero Ibandasía, volvemos al tema, Irakandasía, que el maestro, dirigiéndose a Riasaya, a todos nosotros, Corabandasía, por medio de este sermón, habló como ningún hombre, Riasaya, había hablado. Y nos gustaría saber qué tipo de personas son los cristianos. A usted le gustaría saber qué tipo de persona debe ser como seguidor de Cristo. A usted le gustaría saber cuál es el carácter, Kirabandasía, que debe cultivar, que debe reinar en su vida y Kandasía en su corazón. Entonces debemos de estudiar, Kirabandasía, su palabra, escudriñar las escrituras. Y con regularidad, Kirabandasía, podemos venir a ir a Kandasía a meditar en lecturas, Kirabandasía, que como esta, Ibandasía, Saya nos traen, Kirabanda Siri, Habanda Say, Irakanda Saya, una Ria Saya, dura prueba para cada uno de nosotros, Kirabanda Sia. Si venimos aplicando esta palabra a nuestra vida, Ria Saya, ese mensaje, Ibanda Sia, realmente, Ibasta Sia, nos transformará, nos cambiará. Y dice la palabra, Ibanda Sia, haciendo un breve repaso, Kibanda Sia, que él llama, Ibanda Sia, bienaventurados, Corabanda Sia. ¿A quién llama bienaventurados? En primer lugar, a los pobres en espíritu. Se refiere a aquellos que son humildes, aquellos, Corabastasía, que son sencillos, a los que no se dan importancia a sí mismos, aquellos que no tienen altivez, que no son jactanciosos, Corabandasía, quienes no se creen sabios en su propia opinión ni ante sus propios ojos, Miandasiri, Riakandasaya, Habandasía, aquellos Corabandasía en los que predomina la humildad. Hibandasía, eso es como lo primero, Ruasaya, como la primera letra del alfabeto cristiano. Ser humilde, Riasaya, ser pobre en espíritu. Hibandasía, porque para edificar muy alto, para poder llegar muy alto, Ruasaya, tenemos que comenzar desde abajo. Y ir a Candasía, y recordemos cuando vino Ruasaya, vinieron los discípulos y le preguntaron al Señor, Corabandasía, ¿cuál era el primero? Ruasaya, el Señor dice, delante de mí, Andasari, Riakandasaya, el que es primero, Ruasaya, es aquel que ir a Candasía, Rabastasaya está, Andasaya, de último Alecanda, a los ojos de las personas. Si tú, Ruasaya, has sido Ruasaya rechazado, Emandasía, Riasaya menospreciado, y te sientes pequeño, Ruasaya, pero esa humildad, ir hasta Saya, debe ir a Saya, venir acompañada, Abandasá, ir a Candasaya, de amor, Corabasía, de compasión, Andasiri, Riasaya, de misericordia, Rua Candasaya, pero también, Kirabandasía, de una satisfacción, Corabasía, que no es altivez, sino de saberse, Riasaya, que es humilde y sencillo, un corazón contrito y humillado, él no despreciará, Ria Candasía. Si tú te sientes, Ibandasía, oh vacía, o dices tener una humildad, pero Ruasaya es humildad que agacha la cabeza, que te sientes menos, que te sientes ir a vacía en poco, no estás cumpliendo la humildad, Irasaya, que manda la palabra, Riasaya, porque debemos ser humildes, ser mansos y humildes como él, Kirabandasía, como nuestro amado, pero ser, Kirabandasía, Andasaya, conocedores, Kirabandasía, Andasaya y portadores, Kirabandasía, de que somos hijos de Dios, conocedores y portadores de su gloria. Y eso, Ruasaya, delante del Señor es de alta estima. Así es que no te sientas poco, Ruasaema, Siri, Riasaya, porque los Ibandasiri, Hirakandasaya, los Kirabandasía que están convencidos, Andasari, Riasaya, que desean buscar del reino del Señor y su justicia, Minikandasaya, aquellos que realmente lo aman, Andasaya, saben, Hibandasari, Hibandasía, que entre más menguemos a nuestro yo, entre más pequeñitos seamos nosotros, Corabasía, para el mundo, más grande, Riasaya, es él en nosotros, más se glorifica, Riasaya, para que su nombre sea exaltado, Rias Amandasía. El Señor Jesús también llamó, Ruasaya, cuando Irasaya dio este sermón, bienaventurados a aquellos que lloran. ¿Recuerdan que hablábamos de eso? Los que se lamentan por el pecado, no es un llanto cualquiera, es aquellos que están arrepentidos realmente de haber fallado, aquellos Corabandasía, Andasiri, que se afligen más por su pecado que por cualquier otra cosa en este mundo. Si usted tiene un carácter difícil, si usted es una persona que le cuesta dejar la murmuración, la mentira, la envidia, la amargura, Ruasaya, una persona que, por más que trata, Riasaya, de corregir, Kirabandasía, sus faltas, siempre falla, pero se humilla, llora delante del Señor, derramas, Irasaya, todo su ser delante del trono de la gracia, arrepentido, pidiendo perdón al Señor por haberle fallado, Riasaya, usted es uno de esos bienaventurados, Corabandasía, porque Irakandasía llora, Riasaya, delante del Señor. Ibanda, Ibakandasere, Riasaya, son Kirabandasía, aquellos, Corabandasía, Mandasiri, Riakanda, Abasea, que se duelen día a día por sus faltas, por sus pecados, por sus defectos, aquellos, Corabandasiri, Ibandasiri, Riakandasaya, Abastasía, Abandasere, Riakandasaya, de espíritu quebrantado y un corazón contrito, Ruasaya. Si su espíritu no está quebrantado, ni tiene un corazón contrito y humillado delante del Señor, y usted llora, quizá esté llorando por el dolor que le causa, Ruasaya, un ser querido, que le causa la situación que está viviendo, o una enfermedad, y esos, Abandasía, Andasía, no son los bienaventurados. Que bastasía, nai nacere, y no van a ser consolados, porque los que son bienaventurados, los que lloran por sus pecados, con arrepentimiento, y bandasía, y candasía delante del Señor, van a recibir consolación. Y hay, y bandasía, otro rua candasía, y bastasía, otra frase que da el Señor, Corabandasía, aquí en Mateo 5:5, que es bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y haciendo una pequeña introducción a lo que es ser manso, Jesús llama bienaventurados a esos mansos. Él se refiere a aquellos que tienen un espíritu de paciencia, que tienen un espíritu de contentamiento. Son esos que están dispuestos a conformarse con una honra muy pequeña aquí en la tierra, que saben sufrir heridas sin tener rencor y no se ofenden. Nunca son los perdedores, porque esos un día van a heredar la tierra. Yo quiero decirle a usted, Kira Bandasía, Mai Kandasari, que quizá Ibandasía no entiendes por qué Ibastasía el Señor quiere hablar nuevamente bienaventuranzas. Es la tercera bienaventuranza, Ibastasía. Pero sabes que esto, Ibandasía, es un manual. La bienaventuranza, Riasaya, lleva un orden, Ibandasía, porque el Señor no hace las cosas por casualidad, Kira Stasere. Es Ibastasía, ese orden representa el proceso que cada alma debe seguir, Kira Vacía, para ser bienaventurado, para ser dichoso y bastacía, y para recibir la recompensa, las promesas que el Señor da en su palabra. Dice, y bastacía, quería leerles otra versión de la palabra. Porque dice la nueva traducción viviente, Dios bendice a los que son humildes, Dios bendice a los que son humildes. Aquí dice, Dios bendice, Riasaya, Mai Kandasía, a los mansos, o Bandasía. Pero la nueva traducción viviente dice, Él bendice, Irakandasía, Habandasía, Ruasaya, Mandasea, a los humildes. Entonces, manso, Ruasaya, viene siendo, Irikanda Saya, ser una persona humilde. Hay diferentes opiniones en cuanto al significado exacto de esta palabra manso. Y algunos consideran que significa ser una persona muy paciente. Una persona mansa, una persona paciente, llena de paciencia. Muy difícil, ¿verdad? Algunos consideran que esa palabra manso es una persona muy resignada, que acepta las cosas fácilmente, incluso a veces desinteresada por lo que está sucediendo, porque es una persona pasiva, que no importa lo que esté pasando a su alrededor, cualquiera podría decir no tiene interés, pero sí tiene interés en lo que sucede, simplemente que no se está viendo afectada por lo que sucede, por esa mansedumbre que tiene en su espíritu. También hay otros que creen que significa bondad, o una persona que no toma venganza, una persona que no es rencorosa, y una persona que soporta las aflicciones con toda tranquilidad. Pero nosotros, como les leía en esta versión Nueva Traducción Viviente, vamos a definir mansedumbre como humildad. La persona mansa es una persona humilde. Entonces, al decir bienaventurados los mansos, estamos diciendo bienaventurados los humildes, los que son sencillos. Y si somos humildes, no estamos llenos de orgullo. ¿Cierto? Vamos a ver otros pasajes que nos aclaran esto en la palabra. La palabra manso aparece por primera vez en el libro de Números. Cuando leemos que Miriam y Aarón van a hablar en contra de Moisés. Solamente, y ellos vienen y preguntan, solamente por Moisés ha hablado Yahweh, ¿no ha hablado también por mí? ¿Cuántas veces hemos visto a Miriam y a Aarón diciendo, solamente tú tienes razón, solamente por ti ha hablado el Señor, a mí el Señor me ha dicho otra cosa? ¿Cuántas veces hemos visto a Miriam y a Aarón? Muchas veces, y es bien difícil aún en el cuerpo de Cristo con los hermanos, esto es bien difícil y es muy, muy común ver a Miriam y a Aarón diciendo, hablando en contra de un siervo de Dios, hablando en contra de una persona, solamente a él lo puede usar el Señor, a mí me puede usar, a mí me habla el Señor, a mí me usa el Señor. Esa forma de hablar de Miriam y Aarón pone en evidencia el orgullo y la altanería que hay en sus corazones y la búsqueda propia de ese honor y reconocimiento de los hombres. Y en esta hora yo le pido que usted permita que el Espíritu Santo le hable a su espíritu, que le muestre cuando usted mismo ha cometido ese error, porque aquel que diga que está libre de pecado, que puede tirar la primera piedra, No es cierto que nosotros no fallamos, siempre fallamos y fallamos mucho en esto. Y muchas veces cuando el Señor nos empieza a usar, empezamos a jactarnos y a llenarnos de orgullo. No entendemos que es por su misericordia, porque al Espíritu Santo le plació darnos esos dones, simplemente porque Él quiso. Pero nuestro orgullo se empieza a engordar, se empieza a inflar y nosotros dejamos la mansedumbre de lado. Entonces quedamos en esta parte donde estaban Miriam y Aarón hablando en contra de Moisés, con esa altanería en sus corazones. Pero contrario a esa palabra, nos dice las Escrituras que aquel varón, Moisés, era muy manso. ¿Qué contraste de los hermanos hablando en contra de Moisés? Y sin embargo la palabra de Dios está hablando, está diciendo que él era muy manso. Lo que eso significa, que él estaba, a él lo movía un espíritu contrario completamente al de estos hermanos. Moisés era humilde, era sencillo y era una persona abnegada. Humilde, sencillo y abnegado. Moisés, ¿qué hizo Moisés? Le dio la espalda al honor y a las riquezas terrenales. Él escogió y prefirió el desierto antes que aquel palacio. Y si usted ha leído la palabra, usted sabe que es así. ¿Cuántos de nosotros le damos la espalda al honor de esta tierra, de los hombres, al reconocimiento de los hombres, a las riquezas terrenales? Y preferimos servirle al Señor y ser mansos y humildes, ser personas realmente humildes, sencillas y abnegadas. Podemos ver también humildad en Moisés cuando Yahweh se le apareció por primera vez. Cuando viene el Señor y lo comisiona para que saque a ese pueblo que está en esclavitud, que vaya y lo saque de Egipto. ¿Y qué le dice Moisés? Él dice, ¿pero quién soy yo? ¿Quién soy yo para que vaya, para que yo vaya al faraón? Y para que yo saque a Egipto, saque de Egipto a los hijos de Israel. ¿Cuántas veces yo le pregunto, usted le dice, Señor, ¿quién soy yo y quién mi casa? ¿Y quién soy yo para que te haya fijado en mí? ¿Y quién soy yo para que tú me uses a mí? ¿Cuántas veces hacemos eso? ¿Cuántas veces nos creemos indignos? ¿Cuántas veces podemos mostrar la sencillez de las palabras de Moisés? Porque este hombre sí realmente era bien manso. También dice la palabra, y esto es para ver cómo el Señor habla de la humildad y qué es lo que Él hace por medio de esa humildad. Dice que encaminará a los humildes. El Salmo 25:9 dice que el Señor va a encaminar a los humildes por el juicio y les va a enseñar a los mansos su carrera. ¿Qué más significa eso? Si no es que Dios promete aconsejar e instruir a aquellos que son humildes y que tienen un corazón sencillo. Y si vemos la palabra en Mateo, en el Nuevo Testamento, dice, y aquí viene el rey, viene a ti el rey, un rey manso y sentado sobre una asna. ¡Qué humildad de ese rey! Sentado sobre un asno. Ahí está la humildad y la sencillez del rey de reyes, de ese señor de señores. Y dice la palabra en Gálatas 6, hermanos, si alguno de ustedes fuera sorprendido en una falta, ustedes, los que son espirituales, restáurele con un espíritu de mansedumbre, con un espíritu humilde. Porque cuántas veces vienen personas a darnos una palabra, a darnos una guía, a darnos un consejo. Y no vienen con esa mansedumbre, sino que vienen con altanería, vienen creyendo que son mejor que nosotros. Y en lugar de darnos esa paz y transmitirnos la bendición que el Señor traía para nosotros, de quitar esa carga, nos dejan más apesadumbrados, más cargados, porque nos hacen sentir más mal de lo que estábamos, ¿cierto? Entonces, si nos queda claro que se necesita un espíritu de humildad en aquella persona que Dios va a usar, porque ustedes no están sentados ahí porque sí, ustedes están sentados aquí para aprender, Porque el Señor lo que manda en su palabra, Él nos manda a comisionarlos, a mandarlos a anunciar las buenas nuevas, a evangelizar, a bautizar en el nombre de Yeshua. Estamos siendo formados como instrumentos en las manos de Dios, así somos. Pero sin Él no somos nada. Si esa mano no se posa sobre nosotros y no desciende su poder y su gloria, y si Él no nos da la sabiduría, no somos nada. Necesitamos tener humildad para reconocer que es Él el que da el poder, que es Él el que se lleva la gloria y que sin Él nada somos. Tenemos que aprender de Cristo porque Él fue manso y humilde de corazón. ¿Por qué usted y yo debemos de tener en cuenta estas bienaventuranzas que el Señor está dando en su palabra, que Él dio en ese sermón del monte? Como les decía antes, porque esto es muy importante, porque Él está describiendo el orden de un proceso que consiste en la obra que Dios realiza en cada uno de nosotros, en nuestra alma. Primero, tenemos que tener pobreza de espíritu, un sentimiento de insignificancia, de insuficiencia. En segundo lugar, tiene que haber llanto en nosotros por nuestra condición de pecado, por aflicción de lo terrible, de aquellas cosas desagradables, terribles que hemos cometido delante del Señor, de aquellas faltas. Y en tercer lugar, esa experiencia espiritual tiene que tener humildad. Todas estas tres cosas van de la mano. Aquel en que el Espíritu del Señor ha actuado, aquel que en el que el Espíritu Santo ha venido, se ha posado, ha impactado, ha transformado, va a sentirse insignificante, lejos del Señor, apartado de Dios. Nada puedo hacer, dice la palabra. Y también va a generar un sentido de una necesidad grande por el Señor, por estar delante del Señor, por humillarse delante del Señor, por depender de Él. Pero ¿qué es lo que sucede en nuestra vida? Yo no sé si usted recuerda la historia de Caín, porque esa es nuestra naturaleza de pecado. ¿Qué fue lo que sucedió con Caín? Él vino y buscó encontrar una aceptación delante de Dios por medio de una ofrenda. ¿Cierto? ¿Qué es lo que sucede? Que usted y yo siempre buscamos tener aceptación del Señor, obtener esa posición delante de Dios basado en un mérito personal. Nosotros creemos que podemos ganarnos eso. Nosotros creemos que por ser muy buenos, por hacer bien las cosas, por hacer buenas obras, vamos a ganar un lugar delante del Señor y queremos comprar la salvación y muchas veces con las buenas obras. Estamos ansiosos por ganar el cielo por nuestras acciones. Pero resulta que el camino de salvación de Dios que Él nos ofrece no es así. Y es tanto, hermanos, tan diferente que llega a ser a veces hasta humillante. Porque tiene que humillarse. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado que el Señor le envía a pedirle perdón a una persona que le ha dañado, a poner la otra mejilla, como dice su palabra, a perdonar hasta 70 veces 7, y nos vuelven a hacer daño y tenemos que volver a ir sonrientes, amorosos, amando a aquella persona que nos ha hecho daño, porque así lo manda el Señor. Y yo he escuchado tanta gente, y no crea que no lo he vivido, por supuesto, es humillante tener que hacer eso. Y empieza una disputa ahí entre nuestro mismo ser interior, de que si lo hago o no lo hago, pero el Señor lo manda a hacer. El camino de salvación de Dios, como les digo, llega a ser hasta humillante. Tanto así que la mente del hombre en nuestra carne, en nuestro yo, no logra entender por qué esta humillación, por qué yo tengo que hacer eso. Falta de humildad en nosotros. El orgullo, sí, yo lo puedo hacer, pero uno tiene que tener hasta cierto punto un orgullo. He escuchado a la gente decir, hasta cierto punto debo ser orgulloso. Pero no es así. Porque el Señor, cuando el Espíritu Santo nos toca, Él viene y quita todo motivo para que nosotros nos estemos llenando de jactancia, para que no nos jactemos delante de Dios. No podemos comprar la salvación. Si usted se dispone con ese corazón contrito y humillado y existe en usted ese espíritu que se cree muy poco, que no se jacta, que no tiene altivez, si usted es una persona que pide perdón al Señor por sus faltas, entonces cuando usted sienta eso, que está siendo humillado, que no debe actuar de esa forma, el Señor viene y quita toda esa jactancia porque usted está pidiendo perdón, porque usted se está humillando, porque usted quiere ser una persona mansa, porque usted quiere ser humilde. El corazón orgulloso no es aceptable en aquel que conoce al Señor. Si usted tiene un corazón orgulloso en esta hora, en esta noche, pídale perdón al Señor. Vaya y llore, desgarre todo su alma, todo su ser, todo su espíritu delante del Señor y pídale, Señor, perdóname, quita toda jactancia de mí, todo orgullo, toda altivez. Yo no quiero tener un corazón orgulloso, yo no quiero creerme mejor que los demás, yo no quiero tener amargura ni resentimiento en contra de nadie para que pueda ser libre. Solo el que no conoce al Señor, como usted y yo lo conocemos, le es difícil hacer esto. Pero si usted realmente quiere agradar al Señor, hoy tiene la oportunidad y conoce cuál es la estrategia, cuál es la forma, cuál es la manera para que usted pueda tener esa libertad de un corazón que no es jactancioso. El hombre quiere participar en su propia salvación. ¿Cuántas veces nosotros queremos ayudarle al Señor? ¿Cuántas veces nosotros queremos que Dios nos diga, no, yo le voy a dar eso y no se preocupe, no me tiene que dar nada, no me tiene que dar nada? ¿Y a cuántos el Señor le ha pedido cosas a cambio? Renunciar a algo que aman, renunciar a apegos del alma. ¿A cuántos el Señor les ha quitado cosas que realmente significaban en su vida? Pero la persona cree que llegó al Señor y no tiene que hacer nada. Dios lo da todo. Usted nada más siéntese y ponga la mano para que reciba. Y el Padre bueno, por supuesto que nos quiere bendecir y nos quiere dar muchas cosas, pero también nos prueba para ver hasta dónde llega la magnitud de su amor por Él y no su interés, como un hijo interesado que solo quiere recibir las bendiciones de su Padre. Las personas creen que llegan a obtener la salvación y que eso solamente por pura misericordia divina, sí, por supuesto. Pero creen que la vida eterna es solo para aquellos que vienen con manos vacías a poner las manos a recibir. Deme, Señor, deme la salvación, deme la vida eterna, sí, pero tenemos que morir a nuestro yo. Y para morir a nuestro yo tenemos que entregar muchas cosas, tenemos que renunciar a muchas cosas. Y hoy se trata de renunciar a ese orgullo, a renunciar a todo lo que nos aleja de la humildad, de la mansedumbre que el Señor nos pide en su palabra. Para aquel que es pobre en espíritu y que llora por sus pecados delante del Señor, por haberle fallado, esa persona ya no tiene que justificarse a sí mismo, no tiene que justificarse delante de los demás ni ante sus propios ojos, porque todo el orgullo le ha sido quitado, porque todo el orgullo ha sido silenciado con el amor del Señor y el perdón del Señor. Y esa persona está contento de reconocerse como un mendigo. Esa persona está contento de inclinarse, aunque sea en el polvo, delante del Señor, de postrarse de rodillas. Y déjeme decirle esto, ¿cuántas personas hay que no se postran delante del Señor? Y les decía la semana pasada, y es por orgullo, no es porque tengan un desgaste en las rodillas, No es porque sean personas que padezcan de reumatismo, de enfermedad de los huesos, de fibromialgia, no sé, en sus músculos. Simplemente no quieren doblar las rodillas por orgullo. Y dice, yo aquí estoy adorando al Señor, yo no tengo por qué arrodillarme, el Señor me escucha. Sí, pero mire, siéntase gozoso cuando tenga unos callos en sus rodillas, cuando tenga la marca en sus rodillas, porque las grandes batallas se ganan, no se ganan sentados, se ganan de rodillas. Y no digo que Dios no le pueda conceder una petición a alguien que esté sentado, por supuesto, pero el Señor mira el corazón, yo sé, Él no mira las apariencias, pero cuánto reconocimiento le hacemos al Rey, cuánto reconocimiento en esos países donde hay realeza, cuando se inclinan delante del Señor. Ellos se inclinan delante del Rey, y muchos de ellos quizá ni se inclinan delante del Señor. Reconocen a un Rey, a una persona de carne y hueso, y no reconocen al Señor, pero nosotros no andamos muy lejos. Y la palabra dice, démosle al César lo que es del César y al Señor y a Dios lo que es de Dios. Y si estas personas que tienen, que hay realeza, hay reyes y hay reinas y hay princesas y hay príncipes y todo esto, y la gente hace fila para ver que nació la hija de la reina y el hijo del rey, que van las fotos y todo el mundo contentísimo viendo eso, y hacen fila para verlo y a la orilla de la calle porque va a pasar la reina. No podemos nosotros hacer eso con el Señor y arrodillarnos. Ahí viene el Rey. ¿Qué hace usted si entra el Rey en este lugar? ¿Qué haría usted si Él se presenta aquí? Bueno, primero caemos todos acostados, ¿verdad? No soportamos la presencia de Él. Pero Él es digno de que nos postremos delante de Él, de que le demos la honra, la gloria. De cuando usted se postra, reconoce su grandeza, la grandeza del Rey, del Señor, y la pequeñez, la insignificancia de su yo. Si recuerdan cuando hablamos de Naamán, ¿qué fue lo que sucedió con Naamán? Él se rebeló contra los términos de aquel siervo de Dios, de lo que aquel siervo de Dios le anunció. Pero resulta que Naamán al final está contento y se baja del carruaje, de ese carruaje de orgullo. Él se bajó, tiró el orgullo al suelo. Voy a hacer lo que me están diciendo. ¿Qué pierdo yo con ir a meterme en ese río? Y le dijeron, ¿qué pierde? Sí que pierde, voy a ir a meterme al río. Y él se bajó, él puso el orgullo abajo y se humilló delante del Señor, acatando la palabra que le estaba dando el siervo de Dios. Y cuando Naamán se inclina ante esa humilde palabra de un siervo de Dios, fue cuando sucedió el milagro y fue curado de esa lepra. De la misma manera, cuando el pecador reconoce su pequeñez, su insignificancia, es cuando usted obtiene el favor divino. Tenemos que reconocer que no somos nada, que dependemos de Dios, que somos insignificantes, para que el Señor falle a nuestro favor, para que ese juez justo se incline a nuestro favor. Ahí es cuando una persona recibe la bendición. Bienaventurados los mansos, dichosos los que son humildes. Aunque sí, usted puede decir, ¿qué tengo que ver yo con Naamán? ¿Cuántas veces el Señor nos ha pedido, bájate de ese carruaje del orgullo y humíllate delante de mí y yo te daré? Él no lo pide, pero su palabra lo dice. El Señor no viene a condicionarnos, pero ¿sabe qué es lo que sucede? Él espera que usted lo haga. Él espera que usted lo ame más a Él, más aún de lo que usted le está demostrando. Él desea que usted le dé aún más. No importa que usted no lo haga, Dios no lo va a despreciar, no lo va a rechazar. Pero ¿cómo se siente usted como padre cuando su hijo lo ama más allá, aunque usted no le dio lo que él estaba pidiendo? Pues yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes el Señor les ha dado una promesa? Esa promesa no se ha cumplido, pero usted sigue amando al Señor. Usted sigue respetando, honrando, humillándose delante del Señor, buscando hacer su voluntad. amándolo todavía más, amándolo más, dándole más, no importa. ¿Qué diferencia hay con aquellas personas que el Señor, con solo que en una cosa no le ha dado, se llena de orgullo, y Dios no me dio esto, y yo no voy a humillarme más? Es que yo quería, como un chiquito, es que yo quería, y si Dios no me lo dio, y la gente sabe que muy triste que a veces la gente cree que Dios tiene la obligación de hacerlo, y la gente cree que Dios es el que está perdiendo, la gente cree que Dios pierde. Aunque la tercera bienaventuranza se enfoca a la humildad del alma, no se limita a eso solamente. La humildad o la mansedumbre también es un fruto del Espíritu. Es un aspecto específico. Es del fruto del Espíritu. Cuando usted tiene el Espíritu Santo en su ser, usted tiene que ser una persona llena de humildad. No puede ser diferente. Si usted es una persona con altivez, con orgullo, pídale al Espíritu Santo. Pídale al Espíritu Santo que por favor le escudriñe. Dígale, Espíritu Santo, muéstrame esas áreas en las que aún me falta ser manso y humilde. Esas áreas de la vida donde estoy lleno de orgullo. Es una cualidad del Espíritu Santo, de aquella persona que ha sido instruida por la bondad, la disciplina, el sufrimiento, y que ha sido conducido, que ha sido llevado por un camino a una aceptación dulce de la voluntad del Señor. Cuando nosotros ponemos en práctica la gracia en el creyente, cuando esa gracia se pone en práctica en un creyente, ¿sabe qué es lo que sucede? Cuando usted empieza a poner en práctica la humildad en su vida, el Espíritu Santo le permite soportar con paciencia todos los insultos y todos los agravios. Como les decía, cuando nosotros comenzamos a poner en práctica esa mansedumbre en nuestra vida, en la vida de todo creyente, eso nos permite soportar con paciencia insultos y agravios. Y nos hace estar listo para que llegue la persona que nosotros menos pensamos, la persona menos distinguida, pero una persona que camine en santidad y nos pueda instruir y nos pueda aconsejar. Incluso nos puede amonestar con palabra que viene del Espíritu de Dios. Si usted practica la mansedumbre, la humildad en su vida, eso lo va a llevar a estimar, a valorar a los demás como superiores a usted mismo. Y nos enseña también a atribuir todo lo que es bueno a la gracia de Dios, no es por nosotros. Todo lo bueno que haya en su vida, todo lo bueno que hay en mi vida, no es por mí, no soy yo, no es usted el que lo logra. Es la gracia del Señor, es la soberanía de Dios actuando en su vida. Así es que no tenemos nada de qué sentirnos orgullosos. Solamente por seguir al Señor, por no dejar que lo venza la tentación, por no permitir que el enemigo tome terreno, por velar y orar, sentirse contento, gozoso, de perseverar en el Señor. Por otro lado, la verdadera mansedumbre no es una debilidad. Y que esto le quede claro. Ser manso y humilde no es ser débil. No es agachar la cabeza y esperar que todo mundo venga a hacer lo que quiera con usted. Una prueba de esto lo encontramos en el libro de los Hechos, cuando los apóstoles fueron tratados injustamente, golpeados y echados a la cárcel. Y al día siguiente dicen, dan las órdenes para que ellos sean liberados. Pero ¿qué dice Pablo? Dice a los oficiales, que vengan ellos mismos a sacarnos. La mansedumbre que Dios da se puede mantener firme por los derechos que el mismo Dios nos da. Él nos da esa mansedumbre, pero es una mansedumbre de firmeza, que usted sabe que tiene el respaldo del Señor en humildad. Si recuerdan ustedes, cuando uno de los oficiales golpeó al Señor, eso se habla en el libro de Juan, el capítulo 18. ¿Qué le contestó él? Le dijo, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si hablé bien, entonces ¿por qué me golpeas? ¿Cuántas veces nosotros somos malinterpretados por las personas? Y viene un espíritu de confusión y usted dijo blanco y la persona entendió negro. Y usted dijo bonito y la persona entendió feo. Y si el mismo Señor dijo, si yo he hablado mal, dime en qué me equivoqué, en qué está el mal. Y si hablé bien, entonces, ¿por qué me señalas? ¿Por qué me golpeas? ¿Por qué me juzgas? Y usted como creyente, como seguidor de Cristo, aun siendo una persona mansa, aun siendo una persona humilde, usted puede hablar de esta manera. El espíritu de mansedumbre fue perfectamente ejemplificado por el mismo Yeshua, por Jesucristo, porque él fue manso y humilde de corazón. Pero ¿qué es lo que sucede en el pueblo del Señor? Usted sabe que ese espíritu de mansedumbre fluctúa, es cambiante. Y muchas veces es apagado porque la carne, nuestro yo, se levanta para que no podamos ser humildes. Y esto sucedió con el mismo Moisés del que les hablé al inicio. Ese hombre que dice la palabra que era muy manso, que fue un hombre muy manso, un hombre humilde. Pero de Moisés se dijo, porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Así, el manso Moisés habló precipitadamente con sus labios. ¿Alguien se identifica con esa palabra? ¿Alguno aquí ha hablado precipitadamente? ¿Ha dicho palabras que ni siquiera ha pensado? ¿Cuántas veces hablamos precipitadamente? ¿Por qué? Porque hicieron enojar a Moisés, porque hicieron revelar a su espíritu. Y entonces él respondió precipitadamente. Y a veces usted viene entrando a la casa y a alguno de sus seres queridos le hablan y usted tal vez le hicieron revelar ese espíritu en el trabajo y habla precipitadamente y daña a alguna persona. ¿Por qué? Porque aunque usted quiera ser una persona que practica la humildad, la mansedumbre, usted quiere realmente agradar a Dios, ese espíritu es fluctuante porque la carne se revela, se manifiesta y quiere ponerse por encima de las cosas que el Señor tiene para cada uno de nosotros y que manda en su palabra. ¿Y qué sucedió con Ezequiel? ¿Qué dice de él mismo? ¿Sabe qué dice Ezequiel en el capítulo 3? Versículo 14, me levantó el Espíritu y me tomó. O sea, lo levantó el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y lo tomó. y él fue en amargura, y fui, dice, en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano del Señor era fuerte sobre mí. Lo tomó el espíritu a Ezequiel, el espíritu de Dios, pero él se fue en amargura y en indignación. No podemos servir al Señor de esta forma, pero el mismo Ezequiel, siervo de Dios, reconocido en su palabra, vivió esta experiencia y fue en amargura y indignación, aunque la mano del Señor estuvo fuerte sobre él. Por eso tuvo que ir. Tuvo que ir a hacer lo que el Señor... Yo le pregunto a usted, ¿cuántas veces va usted zapateando a hacer lo que el Señor le dijo que hiciera? ¿Cuántas veces lo toma el Espíritu y le dice, vaya y pida perdón? Vaya a bendecir a una persona que le ha dañado. Y usted va indignado, aún va refunfuñando. ¿Por qué Dios me hace pasar esto? ¿Por qué si me ha dañado? ¿Por qué? ¿Por qué no viene a pedirme perdón esta persona a mí? ¿Por qué yo tengo que ir? Pero estamos aprendiendo hoy para que ese espíritu no fluctúe, para que sea un espíritu que se mantenga, que la carne no se levante en contra de la humildad que hay en nosotros. Y de Jonás, dice la palabra que después de la milagrosa liberación, ¿qué pasó con Jonás? Dice Jonás 4:1, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y si ellos han fallado, ¿por qué no hemos de fallar nosotros? No es que nos estemos justificando, pero el Señor entiende que somos personas de carne y hueso y que la carne se quiere interponer para que nosotros recibamos la bendición del Señor. Quiere ser de obstáculo, viene siempre a entrometerse en nuestras bendiciones. Y él incluso el humilde Bernabé se separó de Pablo y dice con un estado de ánimo amargado. Yo no sé si usted ha sentido amargura en algún momento. Incluso nos apartamos del Señor amargados, desilusionados, haciéndole berrinche al pobre Señor. ¿Qué hará ese? ¿Cómo hará para aguantarnos a todos nosotros? Cada uno en sus pequeñeces, calentándole la cabeza. ¿Y sabe qué son estas, hermanos? Esas son advertencias. Son advertencias que hace la palabra. Porque tenemos muchas cosas que aprender del Señor. Porque estos siervos se rebelaron en su espíritu. Hablaron precipitadamente. Porque estos siervos fueron en amargura y en indignación en su espíritu. Porque estos siervos fallaron porque hubo pesadumbre en extremo y se enojaron. Y se amargaron también. Si dice la palabra, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra. El Señor se estaba refiriendo al Salmo 37:11, que dice, porque esos mansos van a heredar la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Los mansos, las personas humildes, son los que más disfrutan de las cosas buenas de la vida. Y si usted no disfruta la vida por falta de humildad, que el Espíritu Santo le permita recordar esta palabra, que usted se la lleve grabada dentro de su ser. Y cuando se esté inflando ese orgullo y se quiera interponer la carne, recuerde que las personas mansas son las que más disfrutan de las cosas buenas. ¿Por qué? Porque tienen libertad en su espíritu. Ya no tienen un espíritu de codicia. Ya no tienen un espíritu aprensivo. Está contento con lo que tiene. La persona mansa, la persona humilde, no es una persona conformista, no. Es una persona agradecida que está contenta con lo que tiene, con lo que Dios le ha dado. Es una persona que agradece a Dios por ese plato de comida, aunque sea una comida sencilla. Agradece al Señor por esa casa que tiene, que Dios le ha permitido tener. Es una persona que dice, conforme al Salmo 37, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. No envidiemos lo que tiene la gente que no conoce al Señor. Gócese usted con lo que Dios le ha dado. Si tiene un carrito más o menos, amén por ese carrito. Y si el Señor le place, le puede dar un carro del año, porque el que es fiel en lo poco, el Señor le da mucho. Buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero el Señor quiere ver corazones agradecidos, corazones contentos, que gozan de las cosas buenas de la vida, lo que Él le ha dado. Los orgullosos, los descontentos, no van a heredar la tierra, ¿sabe usted? Aunque pueda poseer muchas hectáreas de terreno aquí, pueden ser dueños de propiedades extensas, pero no van a heredar la tierra. No van a heredar la tierra. Y si usted es una persona llena de orgullo, una persona que no es agradecida, que no está contenta con la vida que lleva, que Dios le ha dado, no le gusta ni la casa donde vive, ni la familia que Dios le dio, porque tuve que nacer en esta familia, porque tuve que nacer, vivir en este país, porque no fui hijo de un millonario. Recuerde que esas personas orgullosas, todo lo que está lleno de orgullo, no va a heredar la tierra. El cristiano humilde tiene mucho, aún mucho más contentamiento en una cabaña, en una casa humilde, que aquella persona malvada, aquella persona orgullosa en un palacio. Mejor es tener poco, pero temiendo a Yahweh, al Señor, que tener un gran tesoro donde reina el orgullo y la maldad. Dice la palabra que los mansos recibirán la tierra por heredad. Y esa palabra tierra o terreno se puede traducir de dos formas. Usted puede decir, de la palabra del hebreo se puede traducir literalmente o espiritualmente. Y ya para ir terminando, yo les voy a dejar esta inquietud. Literalmente dice, esas personas mansas, los humildes, van a heredar la tierra. ¿Qué es lo que dice? Literalmente van a heredar una tierra, un terreno. ¿Van a tener una herencia? Por ejemplo, cuando el Señor le da la tierra prometida al pueblo. Es una tierra, un terreno, una porción de tierra. Pero sabe que en la misma traducción, pero si lo enfocamos espiritualmente, cuando dice los mansos van a heredar la tierra, es que esos mansos van a disfrutar de las bendiciones propias del pueblo de Dios y se van a volver herederos de todo. Van a ser bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Ser heredero de esa tierra es gozar de paz y descanso verdadero. Y yo le dejo hoy a usted esa inquietud y quiero que se vaya para su casa pensando qué tipo de persona quiere ser usted. Si usted quiere ser una persona bendecida por el Señor, si quiere ser una persona dichosa, si quiere ser una persona bienaventurada, si usted quiere ser una persona humilde, que va a heredar esas bendiciones que el Señor le ha prometido a su pueblo. Comience hoy, no importa si usted el viernes pasado estuvo aquí y escuchó el mensaje de las bienaventuranzas, escuchó que tenía que ser pobre de espíritu y llorar. No importa si usted se fue para su casa y falló en todo eso, en poner en práctica esa palabra. No importa si usted en toda su vida ha sido una persona orgullosa. que se jacta de las cosas buenas que hace y se lo anda contando a todo mundo, o de esos que se paran en las esquinas a decir, como dijo aquel fariseo, yo soy muy bueno, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. No importa si esa es la práctica que usted ha tenido en su vida. Hoy usted sabe que el Señor bendice a las personas humildes, a personas mansas, a personas que no cobran venganza, a personas que son agradecidas. Hermanos, si este proceso de la obra que hace el Espíritu de Dios en nosotros es de mucha bendición, que el Señor lo traiga al conocimiento nuestro. Porque el Señor está diciendo, estas son las bendiciones, pero tienes que ser así. Si eres de esta y esta forma, tú vas a alcanzar esas bendiciones que están en mi palabra. Porque los que son humildes de espíritu van a heredar el reino de los cielos. Porque aquellos que lloran, se arrepienten, se humillan, se avergüenzan de sus errores, piden perdón, ese llanto va a ser consolado. Y aquellos que son mansos y humildes van a tener su herencia en esta tierra, van a recibir la bendición en esta tierra. Yo no sé qué tipo de persona quiere ser usted, pero yo vengo declarando en nombre, que es sobre todo nombre, en nombre del Dios Altísimo, que usted a partir de esta hora comienza a humillarse delante del Señor, a pedir perdón si no lo ha hecho, a ponerse a cuentas con Él. Que usted a partir de este momento, usted comienza a pedirle perdón al Señor por la altivez, por la soberbia, por todo lo que ha venido marcando su vida, por jactarse delante del Señor, por tratar de ganar la salvación con obras. Usted hasta ahora tiene la oportunidad de presentarse delante del Eterno y decirle, Señor, yo quiero ser un bienaventurado, yo quiero ser un dichoso, yo quiero ser esa persona humilde, sencilla. Preséntate delante del Señor en esta hora. Presenta tu corazón, presenta tu vida. Demuestra el agradecimiento que tienes al Eterno por todo lo que te ha dado. Preséntate delante del Señor y pide esa mansedumbre, esa humildad, en el nombre de Yeshua.